En Radio CSE comienza la programación de clasificación C. Apta solo para público adulto. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Acompañan esta noche Megan Córdoba y Javier Cruz. Ellos son representantes estudiantiles, son personas comprometidas que por voluntad propia y por compromiso han elegido la organización estudiantil y han elegido difundir conocimientos que ellos tienen y determinada formación y determinada conciencia de nivel social para colaborar con estudiantes que realmente no la tienen y que de cierta forma alguien por solidaridad puede ser, ¿no?, que se apersone de estos asuntos y colabore y ayude a que se salga adelante en determinados aspectos. Este es uno muy vinculado con la sexualidad. Megan y Javier pertenecen a una organización que en este momento está tratando de difundir los derechos que tenemos los estudiantes frente a situaciones de acoso, y recordemos que hay varias iniciativas que dan cuenta de las constantes denuncias que existen y bueno, en realidad es una dinámica que se presta, ¿no? La cuestión institucional, la relación de poder que se genera en las aulas hace que sea posible que en el ámbito de la sexualidad y en otros ámbitos también, como en el acoso, que también los engloba la sexualidad, pero también como el acoso más personal, la violencia se genera dentro de las aulas. Entonces, Megan, Javier, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Mi nombre es Megan Córdoba, soy estudiante de la carrera de Medicina, pertenezco al Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles y también a la organización estudiantil Revuelta. Venimos esta noche para poder contarles un poco sobre el estudio que nosotros hemos estado realizando en torno a las temáticas de acoso, abuso de poder y discriminación dentro de la universidad, que es, bueno, un estudio que lo levantamos entre estudiantes con los mismos conocimientos que nos provee la universidad, pero claro, ya con un fin de poder hacer reivindicativos los derechos que tenemos nosotros. No sé qué tal, buenas noches, mi nombre es Javier Cruz, igualmente pertenezco a Revuelta Estudiantes Organizándose, una organización estudiantil que lleva ya 6 años dentro de diferentes universidades, en la Politécnica, en la Universidad Católica, en la Universidad Central, y bueno, realizamos un trabajo en particular en defensa de derechos. Este es el segundo estudio que nosotros realizamos. El primero que realizamos fue la otra evaluación. Fue un estudio que, bueno, hicimos en relación a este tiempo de categorizaciones de la universidad, donde en el porcentaje de esta categorización los estudiantes no teníamos una palabra real de lo que estaba pasando dentro de las universidades, y habían tópicos, habían temas que no se estaban topando ahí adentro. Entonces este es el segundo estudio más grande a nivel nacional. Y bueno, ¿De qué población estamos hablando? 6.000 estudiantes dentro de la Universidad Central, que ese es el estudio que hicimos focalizado en la Central. También tenemos en la Politécnica y en la Católica, pero esto es un poco, no se han terminado en concreto. Sí, tenemos mucho más pulido el de la Central, por el número de estudiantes en ese sentido. Pero se sigue ampliando, ¿no? Conforme hacen el trabajo que ya lo estaremos detallando, se sigue ampliando. Claro, este estudio lo realizamos en el 2015, me parece. Lo pueden encontrar en el repositorio digital de la Universidad Andina. Expusimos ahí en enero hace unos 2 años, me parece, 2-3 años. Y bueno, este es el primer estudio que nosotros realizamos. Fue una iniciativa estudiantil. Sí, que... sí. Me acuerdo el de la otra evaluación, también un estudio muy importante para concienciar, ¿no?, acerca de los planes en torno a las reformas en la educación superior, y es, me parece a mí muy, muy relevante como recordarlo, ¿no?, el asunto de cómo determinadas ideologías, el neoliberalismo, por ejemplo, la globalización, van calando en el sistema educativo y nos convierten en fuerza de trabajo explotada. Sí, por supuesto. O sea, la universidad no está alejada de los problemas sociales. Está dentro de ello, y dentro de la universidad es un espacio de muchas ideas, de diferentes ideologías, y claro, lo que nosotros sí queremos muy, muy clave es que dentro de la universidad exista debate. Que eso no se ve mucho quizás en la actualidad. La voz de los estudiantes ha sido un poco callada durante más de 10 años, y experiencias como la de los médicos, los estudiantes del internado rotativo hace pocos meses, y también las luchas que han llevado los estudiantes de la Universidad Católica, en las cuales también estuvimos presentes en relación a la lucha contra la subida o el alza de aranceles, que también nos estamos poniendo en ese sentido. Ya no solamente creemos que la universidad pública sea el lugar donde se lucha, ha cambiado la composición estudiantil durante todos estos años, desde la reforma de la LOES, desde la creación de la LOES en el 2012, ha cambiado la universidad totalmente, tiene un modelo diferente. En la categorización se le tomaba, bueno, y se le sigue tomando a la universidad como si fuera una empresa. Las lógicas mercantiles se asientan aún mucho más. El crecimiento de las universidades privadas en los últimos años y durante el gobierno anterior y en el gobierno actual sigue creciendo. Que eso es un poco la lógica dentro de Latinoamérica, ¿no? Que se reduzca la población dentro de las universidades públicas. Y claro, vemos relevante, sí, que el número de estudiantes de las universidades privadas ha ido incrementando. Claro, esto tiene un montón de sentido. Los créditos, el examen de ingreso, que son limitantes. Ahora la educación es una mercancía, te toca pagar. Claro. Para entrar a la universidad pública te toca pagar un preuniversitario. Y si no logras entrar a la pública, la deuda, el crédito con el IES, ahora con el Banco del Pacífico, ahonda en deudas interminables a los estudiantes. Y hay un montón de cosas que están pasando en la actualidad en torno a la educación. Eso me parece súper relevante, porque luego eso se traduce en las aulas en relaciones de dominación mucho más potentes. O sea, los estudiantes, por no perder el crédito o por no perder una materia, o por defender el cupo. Claro, entonces el segmento o la composición de los estudiantes dentro de la universidad ha cambiado. En la central ha cambiado, no son los estudiantes de los sectores populares, ha cambiado totalmente la composición, es gente un poco más acomodada. En ese sentido, para nosotros, para la revuelta, para el comité, todo el mundo tiene el derecho a estudiar. Creemos en esa consigna, que una educación sea para los sectores populares y para todos los sectores, y que que se pueda permitir la transmisión del conocimiento. Ahora, dentro de las universidades, este tipo de relaciones se siguen reproduciendo y son cosas que van pasando. Y claro, en casos como acoso, abuso de poder, hemos escuchado durante a nuestros padres, a nuestros tíos, hermanos, primos, a nuestros familiares, amigos cercanos, casos de abuso de poder, acoso. En este momento igual sería el segundo estudio que realizamos como revuelta junto a los compañeros del comité, que es, bueno, cuando realizamos el muestreo para esta encuesta, nos salían como unos 800 estudiantes alrededor, en el cual nos parecía muy, muy poco la muestra para 30.000, 38.000 estudiantes, me parece, ahora en la Universidad Central. La tratamos de extender la muestra mucho más, alcanzamos alrededor del 8%, 2.317 encuestas aplicadas dentro de la universidad. Todo esto fue voluntario, iniciativa estudiantil, no hubo ningún permiso ni ningún aval de ninguna institución, de la universidad, de alguna fundación, del ministerio, de alguna ONG. Es una iniciativa puramente estudiantil, en el cual, claro, nuestros conocimientos de... en estadística, en aplicación de encuestas de nuestros compañeros, hemos levantado este estudio con nuestras propias manos, y eso es algo muy relevante. Cuando hicimos la presentación de este estudio en la Universidad Simón Bolívar, claro, nos reconocían que estos tópicos deben tomarlos los estudiantes, que este es un problema que nos está afectando a nosotros directamente y que está en nuestras manos poder cambiar esto. Claro, y en ese sentido lo que nosotros también hemos encontrado es que últimamente desde la parte institucional han tratado de sacar encuestas y sacar estudios que justamente traten los temas de abuso de poder más relacionados con la temática del acoso. Pero también es complicado leer estos resultados porque muchas de las veces las encuestas son aplicadas no de una manera abierta y que les permita a los estudiantes como tal sentirse libres de responder en estas, sino más bien como vienen desde la parte institucional, entonces que los estudiantes de alguna forma se encuentren obligados a hacerlas. Y asimismo, por ejemplo, dentro de la universidad nosotros tenemos año tras año la oportunidad, digámoslo así, de calificar a nuestros profesores. Y también, pues, hace un par de años salió en esta encuesta que nosotros realizábamos por la parte institucional que nosotros hablemos del tema del acoso. Entonces, una vez que recogieron la muestra, sacaron los datos, lamentablemente los datos no pudieron ser difundidos a la comunidad universitaria y simplemente la encuesta se cayó. Entonces, los estudiantes terminaron por no conocer qué estaba sucediendo alrededor del acoso y, sin embargo, las personas que habían de alguna forma denunciado este tema de acoso con sus profesores, se reveló los nombres de estas personas, de algunos profesores, y llegó a haber inconvenientes entre profesores y alumnos en ese periodo. Entonces, una de las garantías que tiene la encuesta y el estudio en general que estamos haciendo nosotros es que presenta este programa como algo independiente, algo que le sirve al estudiante y algo que es completamente voluntario. Entonces, todos los estudiantes conocían cuáles son los fines de esta encuesta, todos los estudiantes podían negarse a participar en la misma o en cualquier momento abandonarla. Entonces, eso también implica que el estudiante de alguna forma se comprometa en la temática que se está cursando, porque yo creo que muchos de los estudiantes, muchos de los compañeros, en serio, queremos saber qué pasa con el tema del acoso, del abuso de poder, de la discriminación, porque tal vez la hemos vivido, pero como la hemos vivido de formas muy individuales y muy particulares, no podemos hacer unas generalizaciones que nos permitan entender que no son cuestiones personales las que están surgiendo aquí, sino que responden a cómo está formado y a cómo está formado el sistema y cómo está estructurada también la universidad y lo retrógrado que se vuelven algunas prácticas que son encubiertas por la misma. Prácticas que también responden a las lógicas de la autoridad, ¿no? Uh-huh. Y a una especie de filiación gremial que tienen los profesores, los administrativos, para protegerse entre ellos por un lado y luego para no dar cuenta de cuando hay denuncias o cuando hay algún tipo de proceso, no colaborar. La cuestión institucional, cuando hicieron el levantamiento de información, ¿colaboraron las organizaciones estudiantiles de la institución? La AFU, la FEUE, las asociaciones de escuela de cada facultad. Bueno, nosotros hemos encontrado de alguna forma que la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador no ha respondido a los intereses de los propios agremiados. Consideramos que no ha puesto su trabajo en poder respaldar a los estudiantes, que es la idea que tiene la federación de poder accionar. Y asimismo encontramos, por ejemplo, algunos casos sonados que en teoría estuvo respaldando la Asociación Femenina Universitaria, pero que de alguna manera no son independientes y de buena voluntad, se podría decir, porque terminan, como hemos visto en la práctica, no siendo directamente necesarios para los estudiantes, sino que terminan dándole un peso a la AFU de reconocimiento particular de las personas que trabajan en la AFU. Me refiero a esto en el sentido de que personas que están todavía en la Asociación Femenina Universitaria fueron candidatas para las seccionales y, claro, en sus discursos políticos aparecía este tema de querer defender a la mujer y más allá de eso, pues algunas asociaciones han colaborado en el sentido de abrirnos algunos espacios, de poder llegar a conversar para poder socializar esta encuesta. Entonces, con ellas hemos podido trabajar, hemos estado generando algunos espacios. La institucionalidad tiene otras ventajas, es que se puede contar con la colaboración de los docentes, por ejemplo, de otros miembros del sector administrativo que apoyan positivamente y posiblemente de forma desinteresada estas iniciativas. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Durante estas 2 semanas estamos realizando la campaña que se llama Reacciona, por tus derechos, reacciona contra el acoso y abuso de poder. Pues estamos haciendo varias cosas, ¿no? Hemos tomado el espacio de la universidad para mostrarles a los compañeros visualmente, de una forma visual, agradable, los datos de la encuesta. Hemos hecho banderas que están en el sector del Dorado, de la Universidad Central, en la Ciudadela, en espacios de grandes confluencias. Y bueno, por un lado, si hay administrativos, hay docentes que lo mira bien en esto, que sí es una oportunidad donde la universidad pueda cambiar por dentro de una forma correcta. Que también hay docentes dentro de las pasadas de curso, que eso es totalmente voluntario de los docentes, que nos dejan pasar con la exposición de los datos, que durante una media hora, 40 minutos. Esta es una pregunta un poco particular que se me viene y me da mucha curiosidad. ¿Sí? ¿Se han topado con algún docente que esté involucrado en un caso de acoso y llegar a pedirle? O sea, sí nos hemos topado con docentes que le decimos, ¿cómo está? Buenas tardes. Queremos pedirle permiso para tal cosa, la temática es esta, duramos tanto tiempo, y si hay docentes que dicen no garrafalmente, o nos cierran la puerta, o dicen no, gracias, así simplemente, o sea, ahí, sí. O sea, pero de ahí se ha habido una gran acogida por parte de la mayoría de los docentes por los que hemos pasado en ir a los cursos y hablar de estos temas. Hay docentes que buscan que hablemos, ¿no? Entonces, más allá de que nos digan este curso, dicen, claro, miren, me gustó mucho la exposición, ¿les parece si hacemos en este horario, en este horario? Entonces, hay docentes que están muy prestos a este tipo de temas y que también les incumbe, porque también ven en sus compañeros los diferentes tipos de faltas que hay, porque claro, además del acoso que hay dentro de la universidad, son uno de los datos, el 50% de los estudiantes han evidenciado acoso, sean o no víctimas, han visto. Estamos diciendo que más de 15.000 personas dentro de la universidad han visto acoso de diferentes tipos, ¿no? Y que claro, los compañeros docentes también ven eso y también se preocupan y también rechazan todo este tipo de prácticas y son muy prestos. Ahora, claro, hay otro tipo de docentes, hay otro tipo de autoridades que pretenden dar esa buena imagen de la facultad o esa buena imagen de la universidad y aparentar que no está sucediendo nada dentro de las aulas. Una de las preguntas de la encuesta era, ¿dónde usted ha visto acoso? Aulas, patios, pasillos y otros. Y el 49% dice que en las aulas es donde hay acoso, es donde hay más, o sea, es más frecuente el acoso. Entonces, claro, eso para nosotros es, tienes la mitad de probabilidad de que tú seas acosado dentro de las aulas, independientemente de tu sexo. Eso sí hay que tenerlo muy, muy claro, porque dentro de la encuesta está topado también que tanto hombres como mujeres son acosados dentro de la universidad. Esto sí, dentro de los hombres es una porción un poco menor, pero en caso de mujeres es muy alto, es en realidad muy alto el porcentaje de mujeres acosadas. Y es sumamente preocupante, ¿no? Porque cuando uno se pone a ver los datos, encuentra que hay facultades donde en más de una carrera existen estos problemas de acoso. Entonces, se vuelve como mucho más sistemático. Debe ser también una cuestión de que se comparten profesores, y donde los profesores pues te dan en una carrera, en la otra y en la otra, y en todas las carreras tienen el mismo accionar. Asimismo, o sea, dentro del tema de acoso, los porcentajes son sumamente altos, las prácticas de acoso a veces son bastante naturalizadas, y creemos que un chiste sexista, creemos que un coqueteo, que una llamada por teléfono, que este tipo de hostigamientos tal vez son normales, tal vez los hemos interpretado mal, tal vez incluso hemos tenido la culpa de que nos suceda. Entonces, como decía el Javi, se ve tanto en hombres como en mujeres. Hay algunas carreras donde los porcentajes son muy amplios, otras donde son mucho más bajos, pero hablamos de que alrededor de 16-17% de las personas encuestadas refirió que ha vivido alguna vez situaciones de acoso de forma directa. Cuando hablamos de situaciones de acoso y hablamos de estas cuestiones de encubrimiento, ¿hacia dónde apuntamos? Dentro de la encuesta, que era como las diferentes formas de acoso que has vivido. Algo que sí hay que rescatar es que dentro de la encuesta señala que 9 de cada 10 estudiantes, mujeres, no se sienten respaldadas por sus autoridades al momento de denunciar. Entonces es eso, como un porcentaje, 9 de cada 10 es un porcentaje altísimo que te da fidelidad que está pasando algo dentro de la universidad, y que eso se comparte también con otro dato, que es del 80.7% de los estudiantes señalan que hay una relación de poder desigual entre docentes y alumnos. Entonces es del 80.7. En la exposición que nosotros estamos pasando, escogimos alrededor de unas 14 carreras donde señala más del 80% de relación desigual entre docentes y alumnos, pero la mayoría de facultades señalan más del 40%, más del 50% que existe. Dentro de las formas de acoso, el 38% señala que las bromas de contenido sexual son en el 38%, entonces siempre te vas a encontrar con como lo que se refería a Megan, el chiste machista, el comentario de que, bueno, espero que las chicas no se enojen por esto, o de la nada te sueltan el comentario machista. Luego hay otro porcentaje que señala que el 25% señala referencias a la apariencia física, no sé, cosas de como qué linda que haya venido arreglada la señorita, o que las compañeras tengan que ir con vestido a las exposiciones, que eso es algo casi recurrente, creo que en todas las facultades, y hemos preguntado, y claro, los estudiantes se quedan como que en serio, eso puede ser acoso también, y claro, sí. Hay otro porcentaje que no recuerdo bien, el contacto físico directo, o sea que el hecho de que el 18-19% me parecía, que ya hay un, o sea, los docentes tocan directamente. Entonces, claro, Megan en algún curso decía, y claro, sí, y capaz lo normalizamos y dejamos pasar que el docente esté sentado y venga, cada uno venga a ver su nota o a calificar la prueba, y venga la compañera y el docente está por atrás tocándole la espalda, o cosas de ese tipo que quizás las compañeras sí dicen, capaz estoy confundiendo las cosas, estoy pensando mal, o no pasó simplemente esto. Entonces son cosas que están pasando en la universidad y que hemos escuchado, son de alguna forma secretos a voces. De ahí el otro dato importante en este tópico es que el 7% señala peticiones de carácter sexual. O sea, claro, en un curso, en alguna facultad, un docente sí nos dijo. Claro, yo les escucho a mis propios compañeros docentes diciendo, le voy a mandar un mensaje a ver si pica, a ver qué pasa. Y es como que, claro, ¿qué tipo de docentes están entrando a la universidad? ¿Qué tipos de docentes? Y que eso también va enmarcado a la sociedad en la que estamos. La semana pasada creo que hubo 4 casos de femicidio, altísimo. En una semana 4 casos, el acoso, la normalización de ese tipo de actividades, de actitudes, se está normalizando. Bien, ¿cómo actúa en esos casos la universidad, no? Porque, por ejemplo, cuando fue finales de 2017, la universidad saca como pionera un protocolo contra el acoso en relación a bueno, poderle dar a los estudiantes un protocolo que les permita atender estos casos de acoso, donde se normaban cosas importantísimas, como por ejemplo el tema de que no se puede mediar. Entonces, esto pasó en diciembre de 2017. Un montón de gente todavía no conoce que existe el protocolo en la universidad, y ni siquiera los departamentos que se supone que están a cargo aparentemente lo conocían, porque ya en 2018, mediados de 2018, llegó un caso al Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles de una compañera que había presentado un caso de acoso hacia Bienestar Universitario. La persona encargada de Bienestar Universitario le dice que le va a ayudar, que venga el día de mañana. La compañera va al día siguiente. Cuando ella entra, se encuentra con la persona de Bienestar Universitario que supuestamente le iba a ayudar, y al lado de él, el profesor. Les hace encarar la situación y le dice: bueno, señorita, yo quiero que usted me diga aquí al frente del profesor todo lo que me dijo usted ayer. Entonces, obviamente, bajo condiciones sumamente desiguales, la chica trató de explicar de la mejor forma que pudo la situación, y el profesor dijo: no, yo no he hecho eso, tal vez usted se equivocó. Entonces la persona de Bienestar Universitario incluso dice: si ve, yo le dije, fue un malentendido. Y finalmente hacen que la compañera se disculpe con este profesor. Entonces también entender cuáles son las lógicas que están atravesando esto, la normalización, la naturalización de estas prácticas que son sumamente violentas, y la forma en cómo está actuando la universidad, porque lastimosamente en los casos de acoso, en serio, han tenido que ser mediatizados para que la universidad pueda tener una respuesta. Ha habido casos de acoso que han durado en el proceso 2 y hasta 3 años para que puedan salir con una respuesta, porque supuestamente los papeles se perdieron y porque los casos terminan sumamente ralentizados. Entonces, ha habido la necesidad por parte de los estudiantes de generar medidas de presión que involucren que la universidad se vea tocada en su imagen para que entonces pueda pronunciarse, cuando un tema de acoso debe resolverse lo más prontamente posible y tiene que darse a la persona violentada medidas que le protejan mientras este caso esté en resolución. Entonces, nombro todo esto porque muchas veces el propio desconocimiento de nuestros derechos nos hace víctimas de un sistema completamente violento en el cual nosotros no tenemos ni idea de cómo responder. Y eso es lo que veíamos nosotros cuando hacíamos la encuesta. Una de las primeras preguntas era en relación a: ¿conoce usted sus derechos como estudiante? Y lastimosamente 50% de los estudiantes no conocemos nuestros derechos como estudiantes, y da igual si estás en primer semestre o estás en el último semestre de tu carrera, porque por igual lo sigues desconociendo, porque por igual los estudiantes siguen diciendo que en la universidad no existe un espacio para poderse informar sobre sus derechos y de igual forma poderlos hacer respetar. Entonces, es sumamente lastimoso encontrar cifras como, por ejemplo, que solamente 1.8% de las personas que fueron acosadas recibieron un proceso legal por parte de la universidad, donde se sintieron apoyados por la universidad, donde se abrió de forma lógica este proceso administrativo. Entonces, eso nos hace pensar también en cuáles son las lógicas que está llevando a cabo la universidad y cómo tienen que organizarse los estudiantes para poder cambiar esta visión donde ellos son los que reciben este tipo de vulneraciones y son entes pasivos. Entonces, poder de alguna forma llegar hasta los estudiantes, hacerles conocer sus derechos, empezar a compartir estos temas que son tan comunes para toda la comunidad universitaria y dar las propuestas hacia dónde queremos caminar y por qué vamos hacia allá. Estamos claros en que el asunto educativo y el asunto de informar acerca de los derechos y dar cuenta de los resultados, por ejemplo, de las estadísticas y de las vivencias que hay, digamos en sentidos más anecdóticos, más testimoniales, es una parte importante. Pensar en el otro lado, o sea, en el origen de esta situación, que la relación misma de poder que se encuentra el docente es un evaluador, y por lo tanto tiene en su mano la potestad y la capacidad de arbitrariamente decidir sobre al menos 6 meses del destino de una persona. Los estudiantes se señalan y nosotros también reconocemos que hay una porción menor o pequeña de docentes que te hacen vivir la academia de la forma correcta, cumplen su rol de la forma correcta, pero en la encuesta y por cuestiones personales, igual anecdóticas o los casos mismos que nos han llegado al comité y a la revuelta. Se nos hace dar cuenta que una gran mayoría de docentes lo hacen de forma consciente este tipo de cosas. Claro. Entonces un acosador no es alguien que lo hace porque no sabe lo que está haciendo. Claro, no lo hace con total conciencia, con plena conciencia de lo que está haciendo. También alguien que abusa de su poder lo hace conscientemente de que tú tienes el poder de tener las notas en sus manos de alguien y que puedas manejarla de la forma que sea. En el tópico de abuso de poder, las pedidas de regalo un 25% por puntos, que es a lo que el estudiante le toca a la final. Pero lamentablemente por esta serie de cosas de que nos hemos sentido pisoteados, la propia universidad no da una base en la cual el estudiante pueda defenderse, donde los estudiantes señalamos. El 75% señala que no existe un espacio dentro de la universidad donde te puedas informar o hacer respetar tus derechos. También viene de parte de las negligencias, de parte de Bienestar Universitario en varios casos. Sabes que si vas a la institución, hablas con tu director o directora o decano o decana, no va a pasar nada, va a quedar ahí la cosa. Profesores que llegan tarde, profesores que no van a dar clases respectivamente, solo denotan en 32 hasta el 48%, me parece, maltrato físico dentro de la universidad. O sea, estamos hablando de un 4.2, que quizás es un porcentaje pequeño, pero es tan relevante para nosotros que en realidad alguien, un docente, venga y te alce la mano por cualquier tipo de situación que sea, que no es justificable. No es justificable que una persona maltrate a otra. Los apodos son recurrentes en diferentes carreras. Y todo esto abre por el hecho de que está en sus manos las notas. Que ese es el punto de quiebre en cualquier situación. El hecho de que tú te sientas vulnerado. Claro, hay casos también de compañeras que dicen, claro, van a la oficina de bienestar, también la situación, hacen el careo, que es algo que no se debe hacer, evidentemente, donde dicen, tú quieres una nota. Un docente, tú quieres una nota, tú estás haciendo esto por una nota, mide con quién te estás metiendo, porque te vas a meter en un rollo grandote. Entonces al estudiante le inhiben la capacidad de poder defender sus derechos, de poder tener un espacio académico adecuado donde realmente estés aprendiendo, porque es el espacio donde nosotros, como tú bien lo mencionabas, vamos a tener que comer el siguiente día en unos 4 años quizás mínimo. Ahora, algo que quería señalar en lo que hablaba Megan, claro, este protocolo de la universidad sale en respuesta a una serie de sucesos que pasan en trabajo social hace unos años. A los estudiantes de la Asociación de Trabajo Social, con organizaciones como Luna Roja, presentaron una denuncia contra un docente, donde se determina que el docente se lo separe de los estudiantes de trabajo social y se lo mande a otro lado, que no se lo podía despedir de la universidad, pero sí se lo tenía que alejar de los estudiantes, y termina en vinculación con la sociedad en otra facultad, donde inminentemente va a tener contacto con los estudiantes. Se determina en el caso de que si hubo acoso dentro de la universidad, al docente se lo separa, y el docente apela al CES, al Consejo de Educación Superior, donde apela de que no fue así, de que la universidad tomó una mala decisión y tiene este otro espacio donde se puede apelar. En el CES también se hace evidencia de que hubo acoso. Bueno, ahí podrá seguir apelando a las instancias que bueno, él desee, pero los estudiantes siempre estamos ahí, como poniendo el punto de quiebre en esto. Y bien decía la MEI, o sea, lamentablemente la universidad, si no se ve tachada en su imagen, no va a hacer algo ahora, no, eso no quiere decir que la universidad no pueda tomar otra posición, y que fundamentalmente los estudiantes somos los que debemos tomar otra posición en este sentido. De que en realidad sí podemos organizarnos experiencias como las de trabajo social, como medicina mismo, y otras facultades más en las que hay casos que sabe la gente y están tan chiquitos pero que no explotan. Y que está en realidad, con los datos estamos dando cuentas y estamos mostrando una realidad con números que los estudiantes y varias personas ya sabían qué es lo que está pasando en la universidad. Y que en realidad, o sea, sí creemos que esta es una campaña que está dando sus resultados respectivos, de que estamos moviendo el piso de la universidad, las autoridades saben del estudio y han querido conversar de ello y estamos prestos a ello, pero en sí creemos que los estudiantes deben organizarse en contra de todo este tipo de problemáticas. Los estudiantes debemos aprender nuestros derechos para sí mismos, cumplir en nuestra academia y todo ello. Varios estudiantes han sido, ¿cómo fue la palabra? Amenazados. No amenazados, o sea, persuadidos más bien a abandonar sus estudios. Eso es un 14% de una de las últimas preguntas. Discriminación, el 6 de cada 100 estudiantes han sido discriminados por su condición de sexo, género u orientación sexual. un número corto, pero que hay una minoría que también está siendo oprimida dentro de la universidad, que como lo dije, la universidad y los estudiantes, todos estamos influenciados por una sociedad. Lo otro, hay un 4.4% que estudiantes que han sido discriminados por su etnia. Hay un caso en la Facultad de Comunicación, que creo que esto sí se lo saben las autoridades, donde una compañera que viste con la vestimenta tradicional de su pueblo, un docente la apodó y la pasó llamando durante casi todo el semestre como María. Entonces era la María aquí, María acá. Que esas son cosas que no deben permitirse dentro de un espacio universitario. De ahí hay otro porcentaje. Pero hay un porcentaje de compañeras embarazadas, cumplen también compañeros o compañeras que tienen su rol paterno o materno, que también han sido persuadidas a dejar sus estudios. Que hay un 9.2% dentro de la encuesta que señala que hay estudiantes que estudian y cumplen un rol paterno o materno. Dentro de este dato, el 63% sus hijos son menores de 3 años. Dentro de los hijos de menores de 3 años hay que tener un mayor cuidado en ese sentido, están en formación aún de sus defensas, de otra serie de cosas. Y claro, van donde se puede enfermar el niño o la niña en la madrugada o en el transcurso de la mañana, te toca faltar. Abandonan a los profesores y les dicen, porfa, justifíqueme, pasó esto, la presentan justificada. Algunos dicen, ese no es tu nombre, yo no puedo justificarte porque no eres tú la que está enferma. Y otro tipo de casos, bueno, bacán, te pongo la asistencia, pero los trabajos, las pruebas que hicimos hoy en clases no te puedo poner. O al revés, te pongo las notas, pero no te pongo la asistencia. O simplemente nula la participación o la voluntad. Y claro, aparte de ello, hay un 23%, me parece, de estudiantes que los estudiantes pasamos de 5 a 8 horas dentro de la universidad. Pero aparte de ello, hay compañeros que estudian y trabajan a medio tiempo, a tiempo completo. Tengo un compañero en Facultad de Psicología, que él es hijo de dos, bueno, él es padre de dos nenas, él ya por suerte ya va a egresar, y claro, el compañero sale de clases en la tarde, trabaja de guardia en las noches, entonces imagínate, de 1 a 8 en la universidad, a las 9 entra su turno y termina a 6 de la mañana, y yo cogía con él una clase a las 7 de la mañana y claro, él llegaba tarde, lógico, el docente se portaba terrible, tienes que elegir. O trabajas o estudias, pero a mis clases no puedes venir a la hora que te da la gana. Hay diferentes situaciones particulares en cada estudiante. Y que creo que, de igual forma que lo dije al inicio, todos tenemos derecho a estudiar. Y hay este tipo de serie de cosas que te hacen persuadir a salir de la universidad. Por tu condición de etnia, por tu situación económica, en un 4.2 también señala. Por tu sexo, género, orientación sexual, o por tu rol paterno, por los casos de acoso. En un dato de la otra evaluación señalaba, y claro, eso lo contrastábamos, el número de estudiantes dentro de la universidad en un gran porcentaje son mujeres, la mayoría de estudiantes dentro de la universidad son mujeres, pero en el momento de graduarse ese porcentaje cambia totalmente. Sí, la mayor parte de la deserción es de mujeres. Ajá. O sea, es un menor grado, un menor porcentaje las compañeras se gradúan. Por eso es que como raro, pues hay un mayor número de estudiantes, y de todo ese número de estudiantes una porción muy pequeña es la que termina de graduarse en relación a las compañeras. Y claro, en la otra evaluación señalaban que era por estas situaciones de abuso de poder, de acoso, por tu situación económica o por tu rol paterno-materno. Entonces, se sigue contrastando los dos estudios en ese sentido, en esta parte. Ahora cuéntenme, ¿cómo ha sido la experiencia de pasar por las aulas, de hablar con los compañeros? Yo creo que esa experiencia siempre es muy enriquecedora porque te permite, en primer lugar, un contacto directo con tus compañeros, no solamente con aquellos que están en tu semestre o que están en tu carrera, sino con compañeros de distintas carreras y distintas facultades que tienen una práctica en muchas ocasiones completamente diferente a la tuya. Y que te permite entender que así como tiene sus particularidades, también tienen puntos que los diferencian un montón. Y en ese sentido también el que compartimos muchísimas cosas, que de pronto en veterinaria y en matemáticas y en cultura física están pasando situaciones similares que te hacen nuevamente entender que no son cuestiones individuales, que no son cuestiones singulares, sino que estamos compartiendo muchas vivencias que nos están afectando dentro de nuestra formación académica y que podrían ser transformadas y podrían ser cambiadas con una organización estudiantil independiente que te permite y que te abra ese espacio. Asimismo, también ha sido enriquecedor el poder llegar hasta estos cursos donde la gente se presta para decir, sí, yo quiero contribuir en esto, yo quiero que esto cambie, porque no es justo que lo que yo estoy viviendo tal vez en octavo, noveno, décimo semestre se replique para las generaciones venideras. Entonces, sí es como bastante interesante y da un muchísimo ánimo que los estudiantes sean los primeros en decir, sí, nosotros tenemos que ser una fuerza, podemos mover esto y tenemos esa necesidad de cambiarlo. Así también la iniciativa que ha venido desde algunos profesores en el sentido de apoyar, como bien decía Javier, con otros espacios para que se pueda conversar con sus estudiantes o para dar al final de la charla algún punto crítico que le permita al estudiante también sentirse no solamente identificado con su profesor, sino sentir el respaldo que tiene por parte de ciertos docentes. Entonces, la experiencia de pasar por cursos siempre es muy llamativa, siempre te da muchísimo de qué hablar, muchas experiencias que compartir, permite, yo creo, tejer una red sólida entre los estudiantes, donde no nos veamos desamparados, sino que empecemos a formar algo que sea nuestro y algo que nos permita, en este caso, defendernos a nosotros. Claro, también hay, o sea, en una gran mayoría de cursos ha pasado esto, que hemos sido bien recibidos, los estudiantes interactúan, hay este intercambio de conocimientos, este feedback. Los estudiantes dicen también, a mí me ha pasado eso también, o ojo, me está pasando esto, y al final de la charla, vean, me está pasando esto, o el curso está pasando por esto y queremos hacer algo. ¿Alguna en particular que se acuerden? Dentro del reglamento de la universidad, dentro del sílabo, tú tienes que poner, tienes el 12 puntos que tienes que sacar durante todo el semestre en trabajos, pruebas, etcétera, y 8 puntos tú te los juegas en el examen final de LM. Hay un docente que calificó el examen con 17 puntos. Entonces, todos los estudiantes están con promedios de 7, de 8, mínimo de 13, máximo de 13, o sea, y claro, estas cosas son como que, ¿qué hago? Si le digo a mi director de carrera o le digo a mi decano, quizás le llame la atención, le decir, ya le converso, porque eso también me ha pasado, y solo una llamada de atención, y luego detrás, ya en el curso, ya es el juego con nosotros, el docente se molesta, o por último, en mi facultad ha habido casos de profes que le han puesto memos, y a la final se la juega con los, o sea, se las cobra con los estudiantes. Ahora tú preguntabas de otras experiencias que hayamos tenido, sí. Y me gustaría comentar una que se dio justamente con mis compañeros del internado rotativo, creo que fue la semana anterior, sí, donde sí. Pudimos presentar los datos. Claro, los internos rotativos ya están en el último paso de su vida académica universitaria de pregrado, y pudimos compartirles la información. Un montón de gente, bueno, estaban tanto los internos rotativos como otras personas que desearan asistir a esta charla, y la gente se sentía muy identificada en lo que se decía. Habíamos compartido experiencias muy similares, había muchísima interacción durante esta charla, y finalmente, claro, regreso al hecho de qué haces tú cuando estás a punto de salir y ves que las cosas no han cambiado. Entonces, fue muy muy agradable, porque también nos pusimos a pensar en qué podemos hacer nosotros, pese a que estamos en la última etapa, qué podemos hacer nosotros por los compañeros que vienen después, y cómo poder empezar a trabajar por ese lado. Y lo que nosotros hemos utilizado como estrategia en general en la pasada de cursos es, bueno, nosotros damos la charla y al final presentamos unas hojitas para que la gente que le interese el tema de derechos, que quiera educarse en derechos, pueda irse registrando y a través de esto nosotros tener sus contactos para, bueno, la idea es poder hacer más adelante talleres que justamente nos permitan entender estos derechos y cómo empezar a incidir en la parte administrativa y legal. Entonces, cómo asesoramos a los compañeros, cómo generamos medidas de presión, cómo generamos medidas de acompañamiento, y cómo nosotros en medio de todo esto descubrimos que alcanzar nuestros derechos y poderlos poner en la práctica no es tan difícil como probablemente creemos que sea. Hay un caso que fue muy sonado en medicina, y había pruebas incluso esta de que un profesor le pedía besos a un estudiante por pasarle una nota, por subirle un punto, una cuestión así, y había un video de eso. Uh-huh. Desde el comité, por ejemplo, desde el Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles, ¿cómo harían el proceso de acompañamiento? ¿Cómo sería en el supuesto caso de que ustedes lo hubiesen atendido? Ya, dentro del caso, bueno, no fue una sola persona la que denunció, sino fueron algunas. Pero ya que los estudiantes lleguen con estas pruebas tan contundentes. Claro, dos personas justo de este caso se acercaron con nosotros. Uh-huh. Entonces estuvimos hablando porque, si bien es cierto, AFU tomó el caso, pero cuando hizo la mediatización terrible del caso, entonces los compañeros no se sintieron en la vía por la que querían ir. Entonces fue cuando se comunicaron con nosotros. Nosotros, ¿cómo los hemos atendido? Se recolectan las pruebas, se tiene que llevar esto hasta el rectorado. En el rectorado se solicitan las medidas cautelares hasta que sea resuelto el caso. El mismo caso pasa a través de Bienestar Universitario, que también debería ser un acompañamiento. No se le debe informar como tal, para que ellos hagan algo, sino para que ellos puedan acompañar y dar cierto seguimiento al caso. Eso por un lado, por la parte de la universidad, porque recordemos que la universidad trabaja bajo el tema administrativo, no tanto legal. Entonces, por la otra vía, tiene que hacerse un proceso a través de fiscalía. Y bueno, se presenta al rectorado, se presenta a Bienestar Universitario, se presenta a la Comisión de Disciplina de la Universidad y en conjunto se muestran las pruebas. Nosotros hacemos el acompañamiento con compañeros que ya son abogados para que puedan hacer la representación dentro de los casos y se genera también estas medidas de presión, plantones, marchas, diferentes cosas que puedan mediatizar, pero que no revictimicen a la persona que está ahí dentro. Entonces, luego de pasar por este punto, llega todo hasta Consejo Universitario. En Consejo Universitario se decide. Hay veces que hemos podido trabajar con compañeros que estén adentro. En algún momento yo estuve adentro también con algunos casos. Y se empieza a discutir sobre el tema. Se da el apoyo al compañero. Y claro, no solamente llevar esta cuestión por el tema administrativo y puramente de la universidad, sino también poderle brindar a la compañera o al compañero que ha pasado por estos casos un acompañamiento psicológico. Para eso contamos también con estudiantes de los últimos semestres de psicología o compañeros que también ya son psicólogos para poder echar una mano para que puedan hacer el proceso como se debe. Y finalmente es que el Consejo Universitario dentro de la U lo pueda resolver y básicamente como así, a grandes rasgos, cómo funciona. Hay algunos casos que nosotros hemos atendido, uno de los creo que es más llamativos dentro de la pasada de cursos, es hay un tópico de abuso de poder, dentro de esto la venta ilegal de material académico. Esto es un porcentaje altazo, el 41% es. Y claro, si hay un... ya ahora el estudio que nosotros hicimos es por carreras, es mucho más específico que solo por facultades. Entonces hay una serie de facultades que denotan mucho esto en medicina, en finanzas, en estadística y en otra más que no me acuerdo, que eran como las cuatro que más denotan. Y fisioterapia. Entonces justo es... A nosotros nos llega un caso de que una docente estaba vendiendo un folleto, unas copias de recolección cogida de Google, así. O sea, no tenía un sustento académico fuerte en el cual puedas tú decir, bueno, ese texto puede servirme. Sí. Para cualquier... Había una profesora que también... Sí, yo también tengo un profe. Y que era ilegal, aparte de eso, la venta, porque la universidad no lo había autorizado. Entonces, los compañeros de terapia física en su momento intentaron persuadirle a la profesora de, ¿será que usted nos permite sacar copias fuera? Porque claro, eso les iba a costar unos $3 o $4, pero no, o sea, el folleto costaba $22 y eso era lo que tenían que pagar. Otra alternativa que le dieron los compañeros fue, profe, no tenemos el dinero, ¿será posible que entre grupos de 5 o 6 personas nosotros podemos reunirnos y comprar juntos el folleto? Que no, que lo tenían que hacer de forma individual y que tenían 15 días para pagarlo. Entonces, claro, los estudiantes se sintieron presionados y era una práctica que la docente la había llevado durante varios semestres. Y se comunicaron con nosotros. Claro, llega a nosotros del caso, cogimos las evidencias, llevamos el caso, hablamos. Y cuando ya estaba en la etapa del consejo universitario, se demuestra que la docente estaba vendiendo, que eso es, no está permitido. Y cuando ya HCU toma la resolución de separarle 2 semestres a la docente sin pago, sin remuneración, claro, y nos dicen, este es el primer caso de 20 ilegal que se resuelve dentro de la universidad. Este tipo de prácticas, yo lo he escuchado durante un montón de tiempo, que te toca de ley comprarte esa nota, y tu compañero que está en octavo, un noveno, te dice de ley tienes que comprar, porque si no con la man te jalas. Claro, luego hay una listita y si no... Claro, entonces ya es, ya estás con un resaltador en la lista y ahí sí ya... Entonces, nos parece realmente muy alarmante porque sea el primer caso que se resuelve dentro de la universidad. ¿En cuántos años? ¿En cuántos años de la universidad? Nos llama demasiado la atención. Y que son cosas que se siguen reproduciendo. Y lo mismo con los casos de abuso y de acoso. Por supuesto. Sí. Y por ahí van los asuntos de derechos. Ya se nos está terminando el tiempo. Sí. Y les pediría ahorita que reivindiquen algunos de los derechos o los lineamientos que uno puede seguir para tener conciencia de cuáles son las posibilidades que uno tiene como estudiante. Bueno, yo creo que lo primero es entender de que no estamos solos. Yo creo que eso es lo primero y es lo que siempre decimos en los cursos, de que quizás nos pasan una serie de cosas en cualquiera de estos tópicos, en acoso principalmente, creo que es el más alarmante, en abuso de poder, que a nosotros se nos hace tan normal que pidan este tipo de cosas, o en discriminación. Sí, y decirles que si pasa algo realmente y si no se sienten apoyados por las autoridades, que está el Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles. Nosotros hacemos esto porque entendemos que ya no puede pasar estas cosas dentro de la universidad, que ya han pasado un montón de tiempo y que en realidad ya se tiene que hacer algo, porque creemos que la universidad debe ser un espacio académico totalmente, un espacio donde se viva la academia, donde se viva el debate, donde confluyan diferentes ideas y podamos contrastar y debatir. Pero si eso no se da dentro de un ambiente académico seguro, complicado. Creemos que tampoco ninguno de nosotros deba de vivir ninguno de este tipo de situaciones, de que un docente te obligue a hacer algo por una nota, o decirles eso, que estamos aquí y que hay un espacio ya dentro de la universidad que va a luchar por los derechos, que no buscamos nosotros ninguna tribuna, ni la cámara, ni nada. Varios de los casos que hemos atendido, más de 115 casos en un año de creación del comité. El comité se funda en junio del anterior año y hemos atendido más de 115 casos, desde administrativos, cuestiones de recalificaciones, justificaciones que los docentes a veces te dicen, bueno, si faltaste a mí ni se te ocurra darme una justificación, yo no te voy a justificar nada, hasta casos de acoso realmente densos, muy densos. Un caso de un estudiante hombre acosado por un docente hombre. Son cosas que quizás no nos imaginemos que pasan dentro de la universidad, pero sucedió. Y logramos separarle al docente de la universidad. Decirles eso, que estamos solos, que hay un espacio. Nosotros realizamos una labor de investigación como esta encuesta. Hay otros, esta encuesta solo fue hecha en la modalidad presencial. Falta de hacerla en la modalidad online, en la semipresencial. Y creo que principalmente en el prepo. Hay un montón de cosas que pasan ahí y que no es lo único, como no son estudiantes de la universidad, entre comillas, ¿no? Claro, como es una institución nueva. Claro, todo, ¿no? Entonces no podemos atenderlo. Entonces ese tipo de cosas tampoco pueden pasar. Y hacemos estas labores de investigación, hacemos difusión de derechos, damos talleres, como bien lo ha dicho Domeya, damos talleres, pequeñas escuelas en relación a derecho, difusión de derechos de este tipo de temas. Hacemos una labor de acompañamiento y de representación. No les dejamos solos a los compañeros y decirles, bueno, tienes que hacer esto y ya, ya. Si no estamos ahí en el proceso, generamos medidas de presión. Hacemos la recepción de los casos, de evaluación de los casos, que fue un poco el proceso que comentó Maiden hace poco. Y sobre todo lo que nosotros buscamos es una generación de cultura de derechos. Que el estudiante se sienta defendido. Que tampoco sienta esto, los docentes, como una represalia hacia ellos, porque en realidad no se trata de ello. Se trata de forjar una universidad en la que nos sintamos todos, en realidad, en un ambiente académico, donde los docentes tienen que hacer su labor de docentes e impulsarnos a nosotros a ser creadores, a hacer ciencia, y de nosotros como estudiantes a vivirla como tal. Nosotros nos levantamos con la consigna de poder defender nuestros derechos a través del conocimiento, y creemos que es lo que hemos venido trazando en este tiempo. Bien lo decía Javier, es importante generar una cultura de derechos dentro de la universidad, no con un tema de represalias, no ver al otro como tu enemigo, que permita que sean espacios donde entre en juego el debate, la crítica, donde entre la creación, más no ser espacios donde se vulneren estos derechos y donde las personas no se sientan respaldadas. Entonces, la idea es que las cuestiones por las cuales han denunciado nuestros compañeros son causas justas, son causas legítimas, y ahí entra todo el respaldo que pueden tener las mismas. Entonces, la justeza que tienen estas causas definitivamente hará que la universidad vaya cambiando las lógicas frente a las cuales está trabajando, y donde podamos sentir estos espacios mucho más de los estudiantes y muchísimo más reivindicativos en cuanto a nuestros derechos. Pero sí es importante, a través de esto, si nosotros queremos conseguirlo, es fundamental que llamemos a la organización estudiantil independiente, independiente de partidos políticos, independiente de intereses de algún profesor o de alguna autoridad, sino solamente que esta sea y que trabaje en relación a los intereses de los estudiantes, que es la razón de ser de la universidad y es la razón para que se creen este tipo de organizaciones. Entonces, llamar que también los estudiantes puedan levantarse, puedan alzar su voz, puedan defender sus derechos, puedan conocer lo que están pasando los demás compañeros, y podamos formar una comunidad donde se protejan estos derechos, y también que nos permita empezar a pensar de forma distinta la educación en la cual nosotros estamos inmersos. Gracias, Mega. Gracias, Javier. Y gracias al Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles, a la revuelta. ¿Van a seguir pasando por las aulas? De ley. Sí, vamos a seguir pasando durante esta semana dentro de la universidad varios cursos, aunque nos faltan algunas facultades que son muy necesarias. Tenemos este jueves a las 10 de la mañana la presentación de los datos dentro de la Facultad de Economía en el Auditorio Telmo Hidalgo, donde están todos invitados a ver hasta a los datos que estamos ahí realizando, una exposición un poco más largo. De igual forma, la siguiente semana vamos a hacer el cierre total de la campaña, donde expondremos todo lo que hemos hecho. Me parece que va a ser el viernes de la siguiente semana. Y eso, toda la campaña que estamos realizando por tus derechos, reacciona contra el acoso y el abuso de poder, realizada por Revuelta Estudiantes organizándose y el Comité de Defensa de Derechos Estudiantiles, fue hecha en base a la autogestión. Nosotros durante más de 2 meses nos hemos jugado dentro de la universidad vendiendo postres, haciendo diferentes actividades que nos hacen solventar todos los gastos que estamos haciendo, y que eso nos hace más orgullosos de saber que el trabajo que hacemos está siendo levantado por estudiantes. Muchas gracias. Es muy destacable el trabajo que hacen los compañeros. Yo les agradezco bastante, supongo que en nombre de todo el cuerpo estudiantil. Y bueno, espero que nos acompañen en el futuro, en próximos programas, de ver los resultados que han tenido, y deseándoles todo el éxito posible, y que cambie la situación, ¿no? Que los casos vayan disminuyendo y que la organización estudiantil tome fuerza. Muchas gracias, compas. No, gracias. Gracias. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.